Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Sur de Francia, 1 de julio de 2012. Estimados doctores, me animo a escribirles porque este acto representa para mí el máximo de los placeres y, además, es el motivo de mi carta. Mi caso es el siguiente. Soy un voyeur, pero no uno de esos que se dedican a mirar por las ventanas con ambos telescopios preparados para lo que puedan encontrar. No, mi caso es otro. Desde que era pequeño me encantaba escribir notitas a cada uno de mis compañeros de clase. Notitas anónimas, con pretensiones diferentes. Algunas de amenaza, otras plagadas de poesía, muy pocas con iconos u objetos dibujados y ya más de 100 con recomendaciones e instrucciones para la vida. Para mí el problema no son las notas, sino que soy un mirón. Encuentro un placer infinito al momento del descubrimiento, tanto de la nota como de sus letras y palabras. Nunca nadie se ha repetido e incluso el que se guarda la nota para leerla después siempre me regala una expresión. Todo esto se lo debo a mi prima Laura. El caso es que el otro día, sin querer, escribí en un papel: "Te estoy mirando". Y la persona se volteó para mirar y me encontró. No es que haya cambiado nada, pero ya no es igual. Y no sé qué hacer, doctores. Espero una recomendación que me sorprenda tanto como las notas a mis sujetos seleccionados. A propósito, felicidades por su programa. Ya les escribiré una nota. Firmado B. Estimado B, gracias por hacernos llegar tu carta. La verdad es que no nos ha sorprendido nada el contenido que nos expones, ya que son muchos, muchos los casos que nos encontramos día a día de personas que les gusta generar cierta reacción en la gente, porque lo que a ti te gusta es generar una reacción y no tanto la expresión facial resultante. ¿Dónde podemos encontrar la causa o qué puede haber detrás de esa búsqueda o necesidad de generar y placer a la hora de generar una acción o una reacción? Pues que a veces que está todo muy estipulado, o que la vida es muy sosa, aburrida, monótona, y no eres capaz ni de generar ningún otro tipo de incidencia en tu propia vida. No sé, ¿qué opina de esto el doctor Sayos? Bueno, en principio, nuestro amigo B, que así firma, se declara simple y llanamente y se autodefine como voyeur. Esto ya tiene de por sí un valor y un significado, yo diría que importante. Sobre todo en nuestra sociedad actual, donde la imagen y la cultura puramente visual, óptica, ha ido ganando terreno y absorbiendo poco a poco y anegando cualquier otro terreno aledaño de la forma en que se relaciona, sobre todo los medios de información y los espectáculos de masas, conformando una serie de relaciones y de forma de vida de los individuos. No creo que me estoy liando, pero vengo a decir algo tan sencillo como esto. O sea, hay un regreso a una cultura puramente visual, donde prima lo óptico, ya lo he dicho, y entonces es normal que tal sociedad dé como resultado individuos puramente voyeurs, donde el acto de mirar al otro sea su principal su principal placer o donde extraiga su más importante. Pero yo no sé si de esto tiene la culpa la sociedad de la información. La verdad, yo lo que veo aquí no es tanto que la persona tenga la posibilidad o la capacidad de elegir el estímulo al que mirar, sino que el placer lo encuentra en el acto de soledad del hecho de mirar o de ser un mirón, de una nota con la que tú quieres provocar una reacción. Es en esa soledad, en esa intimidad, en ese escondite donde la persona encuentra su placer, porque es así, a la persona le resulta placentero. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo, pero quisiera puntualizar que es precisamente, que ahí está precisamente lo paradójico, que es en esta sociedad de la información, entre comillas, o de la comunicación. De la comunicación no, sí que es entre comillas, la información sería más bien de la información. La paradoja está en que se pretende una sociedad de comunicación y produzca individuos aislados, individuos solitarios, que su recurso es mirar. Tenemos el voyeur primario o básico, que sería el televidente. Luego se sube una escala y ese voyeur se disfraza de agente interactivo con un internet, pero sigue siendo el individuo en su cubículo, con su pantalla de dos bidimensional, y es otro tipo de voyeur más, de voyeurismo más sofisticado, pero el individuo sigue estando solo. También hay una interacción ahí en internet. Hombre, afortunadamente la máquina no se impone sobre el hombre y todavía seguimos prefiriendo ese voyeurismo o desarrollar nuestro voyeurismo en el ámbito de lo presencial. De todos modos, claro, lo que nos encontramos aquí es que usted, tal y como nos escribe en su nota, escribió otra última nota en la que provocaba que la persona le descubriera, le mirara. Y esto es una putada, claro, porque ante lo que nos estamos encontrando es contra un virus que como los anticuerpos en el organismo los generamos en cada uno de nuestros actos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por cada acción positiva que desarrollemos, en algún momento vamos a intentar meter la pata y generar una acción como que intente romperla. Y eso es lo que usted ha hecho. Así que no se preocupe más, forma parte del organismo, de la conducta habitual, le pasará más veces. Lo que sí podemos es pensar qué tipo de estrategias puede usted desarrollar para que la persona no le mire a usted. Sí, no sé, me ocurre algo tan sencillo como ir siempre con un espejo encima, de tal modo que cuando la persona mire no encuentre su reflejo sobre sí misma y entonces se meta ahí en un bucle de ¿quién me está mirando? ¿Quién es? ¿Soy yo? Sí, eso esto al hilo de lo que acaba de decir se me ocurre que incluso por la idea del espejo se podía pensar que el narcisismo es una forma de retroautovoyerismo que se colapsa en sí mismo. Qué interesante. Que no se mira a un otro, sino que se mira el voyeur se mira a sí mismo en tanto que otro que él, que es mirado a su vez por el que mira. Y esto no puede ser más que un cortocircuito en el proceso voyeurístico. ¿Quién sería el voyeur en el caso que usted presenta? Sería una estrategia, citando ya, una estrategia fatal, porque si nuestro amigo el voyeur presenta el espejo al objeto del que él al objeto que él está aplicando su afición voyeurística, lo que estaría sibilinamente o fatalmente o subrepticiamente es convirtiendo a ese otro también en voyeur. Le estaría haciendo dijéramos, correligionario, o le estaría haciendo de su camarilla voyeurística. Claro, o le vuelve loco, porque la persona se va a preguntar si hay, quién repampa nos ha escrito esa nota. Se me ocurren también otras opciones, porque no siempre es fácil llevar un espejo encima. Por ejemplo, llevar un cartel que ponga no estoy aquí, de tal modo que cuando la persona vea, pues va a haber otra afirmación, otra nota que le va a dejar el tema bastante claro. Si de lo que se tratase fuese de sacar provecho, de un provecho material a su afición voyerística, pues podía llevar usted una relación, un cuadernillo, podía llevar un cuaderno de bitácora de todas sus experiencias voyerísticas, podía llevar una relación puramente estadístico-científica, sociológica, de qué reacciones tiene el que recibe la nota. Y este material a lo largo del tiempo, que sería muy, ¿no?, sería un material bastante abundante e interesante, sobre todo para las empresas publicitarias y de marketing, para los publicistas, y podría vender usted su cuaderno a un buen postor, ¿por qué no? Otra cosa que puede hacer es desarrollar su poder, incrementarlo, que es lo que pasa en casi todas las fobias. De tal modo que en vez de cargarse con un cartel, con un espejo, con nada, lleves encima siempre una Polaroid. Y cuando la persona le mire hacia donde está usted, le lanza una foto con la Polaroid que generará un nuevo reflejo en la persona, con su consecuente reacción y expresión, que quedarán recogidas en la foto y quién sabe, quizás pueden ser pues una nueva serie de notas para los siguientes a cada una de las fotos. Sí, bueno, yo aprovechando este tema, que yo considero muy interesante en nuestra sociedad, sobre todo en estas grandes urbes donde todo el mundo se cruza con todo el mundo, pero nadie se conoce, donde hay millones de personas y diariamente tienen que convivir, el tema de mirar y ser mirado o evitar ser mirado, etcétera, se convierte en algo muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, le quería comentar a usted, doctora, que nos puede hablar o reflexionar aquí sobre esa forma de espacio simbólico que se establece, ese espacio de seguridad alrededor nuestro que establecemos mediante la mirada. Por ejemplo, en el transporte público. Cuando estamos en el metro y entramos al metro, nos sentamos o no nos sentamos, nos quedamos de pie y hay un intercambio, un entrecruzamiento rápido de miradas a un lado y otro para cuál sería nuestro espacio de seguridad ahí. Donde la gente va muy apelotonada, el espacio de seguridad. Pero eso a la gente no le gusta, de hecho, normalmente. Sí, perdón, es que no había terminado. Ese espacio de seguridad es nuestro espacio simbólico, es en ese caso en el sitio donde encontramos que ya nadie nos mira. Donde ya nadie nos mira, ya nos sentimos seguros, porque la mirada, el ojo, puede ser maléfico. Recordemos a ese Dios que con el ojo en el catecismo, que es un Dios que todo lo ve y que avasalla un poco, ¿no?, y que atemoriza. Ahí, en este caso de tener nuestro espacio de seguridad, espacio simbólico, donde nadie nos mira en este caso en el metro o en el autobús, sería como un protegerse mediante la mirada de la mirada, ¿no? Protegerse del voyerismo, del voyerista. El voyerista nos estaría invadiendo. Claro, eso es a mí lo que me parece interesante del asunto y que vea que en el metro no se daba. Es decir, las miradas que no son furtivas siquiera, son rápidas en espacios personales anulados, como puede ser el metro, el autobús, el ascensor y en muchas ocasiones la misma calle. No se pueden denominar voyerismo. Porque no existe un espacio estático, la latencia en el tiempo, el que vaya despacio es una de las principales máximas, ¿no?, que tiene el hecho del voyerismo. Sí. En tanto en cuanto la persona está preparada para un momento y lo disfruta como si fuera una cámara muy muy muy lenta, lo va saboreando en cada una de sus tomas. Sí. Hasta que la persona se va, No, no lo sé, claro. ¿Qué pasa cuando te miran a ti y tú te encuentras en tu espacio de voyeurismo? Que se acorta esa distancia muchísimo más. Muchísimo. Y quizás es. No tengo muy claro, si es que no estamos acostumbrados. Sí, yo quería resaltar es lo curioso que resulta que la defensa contra el voyeur, o sea, la defensa ante un posible voyeurismo, fuese la propia mirada también. O sea, el voyeurismo es un inmiscuirse en nuestro mundo a través de la mirada, y cómo nuestra protección primera es descubrir mediante la mirada a ese voyeur y decir lo maléfico y lo, dijéramos, violento, que lo agresivo, el arma que representa el claro, ojo, pero fíjate, el ojo y la mirada. Lo que está haciendo el voyeur es exactamente lo mismo que le hace desarrollar a él su conducta reprimida, o que le reprimen todo el rato. Es decir, él, del mismo modo, está reprimiendo la posibilidad a una mujer, quizás en este caso, de que le mire, de que utilice la mirada como en la misma categoría de instrumento que él está utilizando. ¿Por qué hace eso? Porque normalmente no se puede hacer. Lo que pasa es que lo que está haciendo esta persona, este voyeur, es hacer un experimento científico, tal y como planteaba usted, y crear un escenario artificial como si fuera un laboratorio. Esto es bien interesante. Y ahí, en muchos casos, supongo, yo creo que encontramos la causa por la que muchas personas nos sentimos amenazados cuando recibimos una nota así, o la disfrutamos un montón. Porque nos gusta, porque de repente sentimos, no sé muy bien, como que si nuestra hubieran entrado en nuestra intimidad. No entendería qué le pasa a una persona que disfruta cuando lee esa carta y cree que tiene un mirón. Bueno, ese sería el complemento ideal del mirón del voyeur, que sería el exhibicionista, o ¿no? el caso del que gusta ser mirado, ¿no? Pero ya volviendo un poco al caso de nuestro amigo, creo que esto explica un poco cómo él, cuando es descubierto y a su vez le miran, y con su propia arma es desarmado con la mirada del otro que le ha descubierto, para él esta actividad ya se encuentra desarmado y ya no la disfruta del mismo modo, y no sé. De todos modos, no lo viva con temor, no le tiene por qué volver a pasar. O sea, tropezones tenemos todos. Inténtelo con nuevas notas, modifique su técnica, pero no se deje abrumar por la situación. Y nada más, querido oyente, nos tiene aquí a su disposición. Esperamos que haya disfrutado de estas notas. Siguiente consulta. Albacete, 20 de junio de 2012. Estimados doctores, soy una mujer de 39 años, divorciada y sin hijos, y ejerzo la abogacía en un bufete especializado en casos de violación. El caso es que, desde hace 4 años, me encuentro sin pareja. Por un lado, siento que a mi vida le falta algo importante, esto es, un novio o marido, y, sin embargo, tampoco hago nada por remediar esta situación, y pasa el tiempo y el amor no llega. Pero lo que agrava esta situación, y quizá me preocupe realmente mucho más, es que desde hace unas semanas he comenzado a tener fantasías eróticas en las que soy objeto de una violación, y, como les digo, lejos de repugnarme, más bien me gusta y excita, e incluso he llegado a masturbarme imaginando que era salvajemente forzada por un rudo expresidiario. ¿Qué me está pasando? Les pido su ayuda facultativa. Firmado, Margarita. Querida Margarita, gracias por hacernos llegar tu carta, tu consulta, que creemos que también a otras muchas mujeres que puedan estar en un caso, si no igual, pero sí con ciertas similitudes al tuyo, pues podríamos aquí debatir o reflexionar un poco sobre esta situación y esta, como tú dices, fantasías eróticas, donde eres objeto de una violación y que además te gusta, como confiesas, hasta llegando al extremo de masturbarte pensando en ello. Bueno, para empezar quisiera decir que eso es un tema recurrente, no creo que no únicamente en tu caso, sino que parece ser que muchas mujeres tienen este tipo de fantasías eróticas y es algo sumamente curioso, llegado al extremo en el que vivimos actualmente, donde se supone que nuestra cultura ya mucho más avanzada o supuestamente una sociedad mucho más sí, avanzada en el sentido que ya no es la pura fuerza bruta de la horda primitiva, donde el macho cazador pues iba arrasando por donde llegaba y hacía suya cualquier hembra, ¿no? Por la fuerza o como fuese. Y esto en un supuesto también bastante arquetípico o bastante legendario o mitológico, puesto que tampoco estuvimos allí en esa protohumanidad primigenia, tampoco estuvimos presentes para saber si esto era realmente así. Podemos colegirlo mediante una extrapolación de como de hecho se hace en la antropología social de otros homínidos que se estudian actualmente, como son las hordas de gorilas, los grupos de monos y de chimpancés, donde el macho dominante impone su cubrición a las hembras mediante un despliegue de su fuerza bruta. Lo que quiero decir con todo esto es que habría ese elemento en nuestra animalidad, que el varón es más fuerte y la hembra es menos fuerte en la pura fisicidad. Esto lo explicaría hasta cierto punto, pero en nuestra sociedad los roles hombre-mujer han variado. Esto no puede hablar de la doctora perfectamente. Estos roles a día de hoy han variado y han evolucionado de forma gradualmente y exponencialmente enorme, hasta llegar al punto de, yo creo, que me corrija la doctora si me equivoco, donde ha llegado, y se hablaba hace un tiempo, de el lugar del varón, donde el ser macho, entre comillas, ya no se sabía muy bien qué era, puesto que había, creo yo, sucedido como una feminización o femineidad o feminización, no sé si estaría bien dicho, de la sociedad. ¿Qué significa esto? De los roles. La mujer, estaría muy claro lo que es ser mujer. De hecho, la mujer habría las cualidades típicamente femeninas, tal como el cuidado del otro, lo emocionalmente amistoso de la relación, lo no precisamente lo no brutal y totalitario de la fuerza bruta, habría ganado muchísimo más terreno en el campo de las relaciones interpersonales. No sé si me explico, doctora. Totalmente. Andaba yo pensando. Entonces, mi pregunta es ¿cómo es posible que todavía queden, que son restos atávicos? ¿Cómo todavía es posible que la hembra, cuando se está una y otra vez denunciando la violencia de género tan consabida, y cómo es posible que la hembra siga experimentando este placer? ¿Había una explicación puramente, solamente fisiológica, atávica, o habría otra explicación? No sé. Pues yo lo que me estoy encontrando ahí son dos cosas bien fáciles también. O sea, por un lado que realmente cuando nos encontramos en un caso como estos, que quizás el hombre pueda tener fantasías semejantes que le generan el mismo pavor por su penalización social, bueno, en el hombre también podemos encontrar casos similares a este, ¿no? Lo que es una violación para una mujer, en el caso de los hombres, pues no lo sé, no sé muy bien qué sería, ya nos lo contarán. Entonces, claro, hay un está desarrollado un miedo a la violencia que hace que, ya seas hombre o mujer, tener este tipo de sueños, de fantasías, donde con la violencia estoy disfrutando, y además es una violencia aplicada a mí, pero yo nunca negaría ahí también el ejercicio de violencia que la mujer pueda hacer a ese violador, o cuando estoy soñando o fantaseando con esta idea, que esto es especialmente importante, ¿no? ¿Qué piensa ella o por qué disfruta así? Bueno, eso por un lado, lo que sería este miedo a la violencia, porque existe una socialización, una educación o progresiva pacificación de los seres humanos en base a no sé qué ideas de, bueno, de paz ya no, de democracia quizás tampoco, bueno, de ser amable, pacífico. Como si estuviéramos en un momento así como la imagen, las estampas de pastoreo total, ¿no? Donde todo vive en paz, en una especie de equilibrio natural. Y luego, claro, habría, por supuesto, otra escuela u otra orientación que nos está apareciendo ahí. Y claro, luego habría otra escuela, otra orientación, a partir de la cual a las mujeres les repudia tener este tipo de sueños o fantasías, aunque las deseen, porque ejemplifica muy bien otra situación de machismo, quizás, o de lo que usted bien decía, roles de género, ¿no? Esa educación en una serie de roles de género. Pues la mujer, en este caso, se sigue comportando desde su rol de género, desde esta fantasía. O sea, se puede explicar desde ahí, y eso pues genera cierto pavor. Quizás, ¿por qué? Porque yo me tengo que sentir ofendida por esto, porque claro, es que es un ejemplo más de cómo en el ámbito de la sexualidad toda sexualidad aplicada hacia la mujer tiene que ser desde el cuidado o el cariño. Entonces, es que no la puedo violar o no la puedo forzar, es que la mujer es como una flor. Que no diga yo que se tiene que no disfrutar, pero lo que, claro, es como es que yo no puedo tener actos salvajes también en un ámbito que ha estado muy machacado, en el caso de las mujeres, que es su flor genital y su sexualidad y cómo se deben comportar y lo delicado que es eso y la cantidad de enfermedades y trastornos que se provocan ahí y que están ahí. Entonces, claro. Sí, quiere decir, doctora, si lo entiendo bien, que sería como un mecanismo, un resorte de liberación para la mujer, de liberación de. Pero lo curioso es que sería un resorte de liberación a la vez que de asunción del rol hembra, ¿no? Al mismo tiempo. Se estaría liberando de ello porque está mal, pero a la vez estaría asumiendo ese rol hembra en el que es el macho, el conquistador. Claro, por eso digo que es una cuestión de metáfora guerrera, ¿no? Claro, y de rol de género también, ¿no? Del que no nos desprendemos nunca. En nuestra sociedad nos puede valer el ejemplo del violador y mezclado con la genitalidad como una manera de liberarse, ¿no? De expresar de manera violenta su rol de género, intentar romper con él. En otras sociedades, en otras épocas, la fantasía, el sueño puede ser otro más acorde y que no tenga que ver con la sexualidad o con la con la genitalidad más bien, puede ser algo vinculado con la pesca o con el azadón. Sí, bueno, durante siglos ha estado ahí el objeto cinturón de castidad, que es una caja fuerte y que o tenías la llave o era forzado. Eso estaba ahí resguardado con un cerrojo, vamos. Pero hoy muchas mujeres todavía siguen teniendo eso como deseo, y a veces es un regalo, una especie de don que hacen. No desde la fidelidad, estoy refiriéndome tal cual al hecho de el jueguecito de las bragas con candado, bien sea dibujado, bien sea de verdad. Sí, y otra cosa que su exposición, doctora, me ha llamado la atención o que me ha dado que pensar y se me ha ocurrido es que la mujer, dándole una vuelta más a esto, que tiene estas fantasías, se la podía ver no solo como víctima, sino que también participa de esa violencia, puesto que es su fantasía. Ella ha generado, ella es artífice de esa escena violenta. Y es como de ven aquí corazón que te voy a dejar ser violento, ¿no? Ahí está su ejercicio de poder al que me refería yo al principio de todo. Claro, ella crea en su imaginación esta escena de violencia, aunque ella sea víctima, pero ella está escribiendo el guión de algún modo a todos los actores. Luego ella está ahí también usurpando o haciéndose parte de está siendo responsable de algún modo de esa parte violenta de la relación, con lo cual está también inmiscuyéndose en el terreno de lo que sería un varón prototípico, ¿no? Claro, ¿qué me dice usted de nuestro actor? Un rudo expresidiario. Es muy arquetípico, ¿no? Bueno, esto sí es arquetípico, pero también en el caso de nuestra oyente, de Margarita, que nos dice al principio de su carta que ella es abogada, que trabaja en un bufete, no lo olvidemos, en un bufete especializado en casos de violación. Esto ella tendrá que, por su trabajo, en su día a día, tendrá que vérselas y tendrá que conocer a este tipo de presidiarios, ¿no? De expresidiarios. Claro, lo que nos estamos encontrando aquí es el clásico vínculo. Enganche o ligazón entre un cliente y un usuario, entre un terapeuta y un paciente. O sea, estas situaciones se dan todo el rato. No es porque te guste tu profesión, sino porque encuentras en él un objeto de deseo al cual defiendes. Sí, y tendríamos, como decía, tendríamos dos vías de análisis, porque ella no nos especifica si ella está especializada en defender a las víctimas de la violación o, por el contrario, está especializada en defender a los violadores. Dependiendo cuál de las dos vías sea la suya, cuál de los dos casos, tendríamos un asunto bien diferente, bien distinto, ¿no? Sí, puede que. Claro, sí. Yo le animo a ampliar su fantasía y imaginarme una escena un tanto bélica o policial en la que usted entra en prisión a tener una reunión con uno de sus clientes y entonces 25 o 30 rudos presidiarios presos la acorralan en una habitación. Sí, va a multiplicar, puede volverse multiorgásmica de repente en su fantasía, vamos, con tanto violador. Va a reventar. Sí, como decía, si su caso es que es abogada, que defiende a las víctimas de violación, lo normal es que haya una cierta identificación con ellas, y en ese caso usted podría estar padeciendo lo que es, podríamos llamar, salvando las distancias, una suerte de síndrome de Estocolmo. No, es enganche. No se aplicaría estos casos si ella fuera la que defendiera a los violadores. Bueno, daría igual. No es un síndrome de Estocolmo, es un enganche, claro, sí, sí, claro. Es un, o sea, es algo, no, o sea, muy típico en, la, no, en relaciones, no, de este tipo. No, estoy primero viendo el caso en que ella defendiese a las víctimas. Ahí ella tendría que estar identificándose en su día a día al defender a las víctimas de algún modo, más bien identificándose con la víctima. Y lo hace también, es objeto de una violación, se está identificando con la víctima. Lo hace, pero sí, bueno, usted sí, tiene razón, podría parecer que el vínculo es más si fuera ella defensora. Claro, en un análisis quizá primero y superficial, pero tal como lo estamos viendo, quizá pues tengamos razón y sería indistinto. Daría un poco igual si defendiese a violadores que a violados, ¿no? Pues puesto que forman parte del mismo esquema, o sea, forman un esquema, sí, unitario, sí, sí, o sea, sí, forman parte víctima del mismo y verdugo, conjunto, amo y esclavo, etcétera, etcétera, no son interdependientes y se necesitan, ¿no? Hombre, quizás simplemente lo que está pasando, no, simplemente lo que está pasando es que viene a tienda a unos o a otros con tantas descripciones como le tienen que hacer y tantas fotos como le tiene, o sea, tiene usted que ver de casos, si en general a usted le gustan las relaciones intensas, lo que puede haber es tomado eso como un objeto erotizante para usted. Sí, pero creo que al final de todo no debíamos olvidar que no deja de ser una fantasía. ¿Qué quiero decir con esto? Si en este caso Margarita o cualquier otra mujer que tiene fantasías de este tipo fuese en la vida real objeto de una violación real, no tengo ni la menor duda de que de lo traumático que sería para estas mujeres sufrir tal violación. Y sin embargo, que es lo que me parece curioso, como por vía de la pura imaginación y de lo extenso e infinito que puede ser el campo de la psique íntima erótica, simplemente al ser fantaseado es diametralmente opuesto y completamente es un mundo diferente. Un mundo diferente, sí, de hecho, lo que tiene de interesante de la realidad, ¿no? Claro, y de hecho lo que tiene de interesante la fantasía es que nos saca del campo de la normalidad, ¿no? Afortunadamente todavía nos queda eso. O sea, un momento en el cual yo puedo violar las normas, imaginarme escenas para las cuales me han reforzado. Porque, claro, a ti, de una manera muy constructiva, te han metido muchas ideas que de alguna manera regulan tu esquema de pensamiento o de acción, pero sobre todo tú crees que esa narración que tienes ahí, de la cual puedes tirar perfectamente, te resuelve un montón de cosas, ¿no? Y lo tomas además como cuestión de verdad. Es que esto no puede ser, y simplemente no deja de ser un escrito que nos han dejado en la mente y que efectivamente lo es, derivado de las situaciones reales en las que las mujeres son violadas en su integridad. Claro, por eso la explicación es otra, y la explicación tiene que ver pues con a veces necesidad de expresar violencia, sea lo que sea, siendo fantasía, si lo es porque uno necesita escapar de esas cosas, o sea, necesita escapar de lo que pasa en la sociedad. Sí, y a veces de una manera muy perversa que juega... Sí, sería una forma, quiere decir, doctora, una forma de exorcización o de... Sí, ¿quién no ha soñado alguna vez con matar de o con suicidarse? De una forma de neutralizar lo nocivo, claro. Y lo... Sí, ¿de qué pasaría? Sí, es como que puedo controlar el riesgo que pasa. No entiendo muy bien cuál es el mecanismo que confluye ahí, que hace que queramos ejecutar aquellas cosas que están penalizadas y que tú moralmente comprendes que... Bueno, comprendes la moralidad del asunto también. Entonces, no sé cuál es el mecanismo que está detrás de todo eso, es lo que intentamos averiguar, pero la fantasía funciona como vía de escape. Sí, como en las representaciones dramatúrgicas o en las tragedias. Efectivamente. O como disfrutamos viendo una película con atrocidades que en la vida real no nos... Claro, la diferencia es que cuando yo me encuentro en el teatro, el actor puede establecer o sabe que existe cierta distancia interpersonal con el personaje, aunque sea él que lo represente. Pero en el caso de las fantasías aplicadas al ámbito de la sexualidad, y en este caso de la masturbación y el deseo, es que tú mismo, no existe una distancia entre el actor y tú, sino que eres perfectamente consciente de que intencionalmente estás eligiendo esa situación, esa escena que te recreas en tu fantasía. Y ahí se produce la en el sujeto de qué me está pasando. No soy un personaje escrito por otra persona, sino que soy yo que me veo en primera persona y además me autoaplico placer. Es decir, existe un contacto físico y mental con aquello que eres tú o que crees ser tú también. Bueno, doctora, pero en el caso del teatro, si se produce una cierta catarsis entre el espectador y el protagonista de la tragedia, es en la medida en que el espectador logra identificarse con ese héroe trágico. Pero eso cuando pasa es porque en la cabeza de la persona se está construyendo, o sea, cuando se identifica es porque también está desarrollando una fantasía en ese momento y cambia el rostro. Ve ahí donde quiero llegar, ese es que es el mismo caso que el del violador. No lo haces a través de la figura del otro, sino de ti dentro de ese personaje. Sí, por eso es... De acuerdo, lo que quería decir es que la psicología del teatro, o sea, las teorías que explican esto, de por qué se produce esa catarsis en una tragedia, en el espectador, es porque el espectador que se identifica, de hecho, no le sucede ese acto trágico, pero cabe la posibilidad, él se identifica en la medida que él pudiese ser ese. Y eso creo que es equiparable con la fantasía donde él es el actor, el agente. Porque es algo imaginario, pero él sí podría llegar a sufrir eso, ¿no? Y en la medida que lo sufre solo imaginariamente, queda de algún modo liberado y hay una, como decíamos ya, una higiene mental, ¿no? Claro, pues eso es la fantasía, exactamente. Aplicado al caso de violación, aplicado al caso de un héroe o de una estrella pop, un cantante de música. ¿Qué podemos hacer? Nada. No podemos hacer nada. Establecer cierta distancia, si es que usted lo desea así, porque a veces esa fantasía recurrentemente intencionada hace que se convierta en deseo y que yo lo lleve al acto. Pero en ese caso no sería violación, sería otra cosa también. Entonces, como no podemos hacer nada, no centre solo su atención en aquello que tiene, en la fantasía que desarrolla lo sexual. Lo más común es que nos preocupe las fantasías de violencia cuando tienen que ver con el sexo. Sin embargo, no nos preguntamos tanto sobre ellas y si seré una moral, si cuando pienso sobre el suicidio puntualmente o sobre dejarme atropellar o sobre pegar a alguien o escupir, bueno, o quemar un bosque. Esas no nos producen tanto problema. Así que no le dé más importancia a lo sexual que no lo tiene. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la